Glándula pineal. Una vez activada y comunicada con el universo, esta glándula forma su cordón umbilical uniéndose al universo. Su alimentación energética ya no será generada por el ser sino por el universo, que lo nutre de energía elevada. Al estar alimentado por una fuente superior, se convertirá en un ser cósmico. 77. Cómo el universo materia se puede alimentar energéticamente a través de la respiración. Cuando el hombre materia fue creado en la dimensión perfecta, fue programado para que se pudiese alimentar a través del sistema respiratorio. En la dimensión primaria, existen muchos planetas habitados de graduaciones y niveles más avanzados que el planeta Tierra, son aquellos de graduaciones más elevadas. Estos no se alimentan burdamente, como ustedes, su alimentación es energética, y muchas veces involucra al sistema respiratorio. Los seres que habitan estas realidades tienen cuerpos más sutiles, porque sus sistemas han sido sustituidos por otros que realizan una función parecida. Al tener estos seres cuerpos sutiles, los circuitos y filamentos conducen la energía para su subsistencia y nutrición. Esta se realiza a través del aire, energía gaseosa a helio, que penetra en sus sistemas y los alimenta. Son órganos filtradores, que funcionan especialmente para este tipo de cuerpos más sofisticados y depurados. Por ejemplo, un feto de 3 meses necesita los nutrientes que la madre le da en el útero. Podríamos comparar la alimentación del hombre planeta Tierra con el alimento que la madre Tierra proporciona a sus hijos. Es importante destacar el tipo de alimento que toda madre debe dar a su hijo cuando se encuentra en el vientre materno, eso hará que él forme una masa encefálica fuerte y sana. Así es el universo, dependerá del alimento mental, o sea, de qué tipo de energías pensamientos se nutre el tercer grado. Entonces sabremos el desarrollo que el ser tendrá en el transcurso de su gestación mental universal, para que así pueda desarrollar un cerebro fuerte y sano. Y al tener la masa encefálica un cerebro fuerte y sano, entonces podrá nacer como ser energético. Se nutrió con las energías pensamientos adecuadas a esa formación. Así como existe una excelente alimentación elevada, también hay una alimentación degradada. Sabemos que existen las más lindas mariposas de día, llenas de colores y armonía en su vuelo, pero también existen aquellas mariposas de noche, que viven en la oscuridad y son ciegas a la luz. Las dos fueron alimentadas en igual proporción, la primera con un nutriente llamado elevación, y la otra con un alimento llamado evolución. 78. ¿Cómo es posible que estando nosotros, planeta Tierra, en el tercer mes de gestación, algunos seres estén en el séptimo o más? A menudo la elevación no acompaña a la evolución. El pensamiento es rápido, sutil y leve, viaja a una velocidad increíble, la materia muchas veces no lo llega a alcanzar, y cuando esto sucede, los dos no coinciden. Podemos asegurar que el ser energético que se encuentra encarnado en la materia densa no pertenece a ese plano de existencia, es un voluntario que descendió a esa vibración por algún motivo, misión, aprendizaje o estudio a realizar. Diversos motivos acompañan al ser energético cuando debe reencarnar en planos densos y oscuros. Muchos voluntarios se encuentran encarnados en el planeta Tierra, porque los planetas del tercer grado están considerados en el universo como grandes laboratorios en los que la mezcla de energías pensamientos da resultados extraordinarios o espantosos. Los voluntarios que llegan de otras realidades alimentan a las energías pensamientos incipientes a través de conocimientos más elevados, con ello, consiguen aliviar la densidad, o al menos equilibrarla. Podemos percibir este tratamiento energético en todos los planos.